4 de la tarde, 41 minutos, estamos en el aire de Vorterix Mar del Plata, 102.7, haciendo El Gusto es Tuyo. Y como todos los miércoles a este horario, más o menos para el horario de la merienda, vamos a hablar de cómics, como siempre, con la gente de Rayos y Centellas, que está en San Martín 2365, local número 12. El teléfono es 495-2262, el Facebook Rayos y Centellas Comics, el blog Rayos y Centellas News junto blogspot.com. ¿Cómo va, Germán? ¿Cómo andas, Marcos? Lula. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien. Ahí está más complicado, ahora los escucho así. Sí, viste, nos tenemos que en vivo. Algo distinto te escucho. Algo sí, pero es el eco. Te está cambiando la voz. Es la disposición de las ubicaciones que hoy. Sí, porque hay un cuarto integrante acá en la sala, así que vamos a dar la bienvenida a Gustavo Sala. Justamente. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos al invitado del día de hoy. Tenemos, gracias por venir, diría Cerati. Bien, un gusto estar acá, ¿no? El gusto es tuyo. Comiendo muffins, vienen los mates en cualquier momento. Así unos muffins. Mirando la calle Alem, que en invierno me parece que tiene como una decrepitud que la hace más interesante, una soledad. Sí, sí, sí. Una especie de vacío existencial que da para caminar. Venía caminando justamente desde Alberti y disfruté el camino de una Alem casi que no se apropia, ¿no? Caminando a este tipo de parte del año. De pueblo fantasma casi. Casi. Con decirte que de vez en cuando pasan caballos con la montada de a dos, van caminando solos, nada. Mirá, y vuelve la bola de paja. Gente sin cabeza. Sí, y vuelve sin cabeza. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, viejo, bien. En una de mis habituales visitas a Mar del Plata, porque cada vez soy menos marplatense y más porteño. Sí, no, porteño es casi una mala palabra. Para, viste, yo sigo teniendo el ADN marplatense, pero ya un poco compartido con Capital Federal, ¿no? Ya soy como marplateño, no sé cómo decirte. Claro. Pero me parece que está buenísimo volver porque Buenos Aires están come cerebros, ¿no? Sí. Es tan extrema la vida urbana, la cantidad de energías que te desgasta estar haciendo cosas en Buenos Aires, que volver acá cada tanto un poco es para relajarse también, más allá de ver amigos, familia y todo lo que uno tiene por acá. ¿Te costó en algún momento decir que eras de Mar del Plata? ¿Te sentiste con la puerta cerrada por decir soy marplatense? No, me parece que en lo que yo hago, que es la historieta y el humor en revistas y diarios y cosas editoriales, digamos en gráfica, casi es irrelevante desde dónde vengas o dónde vivas, ¿no? De hecho, vos podés estar desde Mar del Plata publicando para un diario en Perú, en España o en Rusia o donde sea. No, hay muchos amigos marplatenses, rosarinos de Buenos Aires que trabajan para, no sé, editoriales norteamericanas o europeas o para Italia y desde, no se mueven de su departamento de Ramos Mejía. Ponerle. Claro, desde la comodidad del hogar. Sí. ¿Cómo te llevas con eso? Porque también hay que tener una conducta para laburar estas profesiones artísticas. Decir, bueno, sí, es la quinta vez que pospongo la alarma del celular. Me voy a levantar. La palabra. Palabra clave, conducta. Cosa que me parece que... Si hay algo que no tengo es conducta, ¿no? Mi conducta podría ser todo como una especie de caos desorganizado. Eso es lo bueno y lo malo al mismo tiempo que tiene esta profesión, ¿no? Claro. Que no tenés un horario de ingreso y egreso, de salida o de entrada a un lugar concreto. Y que los horarios son completamente flexibles e insólitos, ¿no? Vos podés trabajar 3 noches sin dormir, levantarte a las 3 de la tarde, no sé, disponer de los horarios y laburar donde vos quieras. Ahora, lo importante es que entregues el material el día que tenés que entregarlo. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque uno a veces también la autoconfianza, no se me está ocurriendo nada, el dibujo más tarde, no se me está ocurriendo nada, y por ahí se te viene la fecha y, bueno, y ahí es donde no dormís 3 noches. Sí, lo que pasa es que estoy siempre corriendo contrarreloj, ¿no? Por ejemplo, mañana tengo que entregar, o mejor dicho, hoy, esta noche, tengo que entregar una página para unos laburos que estoy haciendo para la agencia Telam. Entonces, tenía un ratito ahí y me puse a laburar. Claro. Voy a un bar y me pongo, saco tinta china, pip, ¿no? Como trabajo, le decía recién al colega que, digamos, básicamente siempre en pequeño formato. Entonces, con una pequeña mesita en un bar, me pongo a laburar ahí. ¿No tenés así una rutina así de trabajo durante el día, los días de semana? O... No, a veces puede ser, tiene que ver también como yo escribo y dibujo, ¿no? El material, ya sean tiras o páginas o viñetas cortas, a veces estás muy en bolas en cuanto a que no tenés la idea o el guión o tenés una especie de proto idea pero no le encontrás la vuelta, entonces hasta que estás en la búsqueda de rematar una idea o de darle la vuelta es... no sé, salir a caminar, pensar en algún, entrar en estado creativo de alguna manera, y ahí ya eso no sabes cuánto puede, cuándo puede aparecer y cuánto te puede llevar. Gustavo, nosotros tenemos una sección todos los miércoles a esta hora, que muchas veces hemos traído material por parte de Germán y la gente de Rayos y Centellas, muchísimo material de un montón de autores, escritores argentinos y también del mundo. Le dedicamos un espacio más o menos de 40 minutos a todo esto, y hoy tenerte acá con nosotros está bueno porque es un poco la fuente, ¿no? La fuente, la raíz de la todo lo que hablamos. De la peatonal. Claro, bueno, pero por lo menos tenemos al tipo que dibuja todo esto, ¿no? Y que hizo las tapas a mano, ¿no? Contanos un poquito acá de Burlando, bueno, esta edición. Muchos empezamos haciendo fanzines, es decir, haciendo pequeñas revistas autoeditadas. Sobre todo, digamos, cuando yo arranqué un poco a moverme en el ambiente de la historieta y a mezclarme un poco con la escena de Buenos Aires, no había una revista como puede ser hoy La Fierro o unas editoriales que editen autores nuevos. Claro. Había como un vacío editorial, estoy hablando de entre mediados y finales de los 90. Claro, muchas reimpresiones de cosas viejas. Sí, también. Pero el tipo que quería dibujar, salvo Cazador o alguna otra cosa o alguna especie de excepción, no había dónde carajo uno podía publicar su material. Entonces, hubo una especie de fenómeno de escena fanzinera, donde ahí salieron Salvador Sanz, Lucas Varela, Juan Saiz Valiente, el propio Liniers, Ángel Mosquito, mucha gente que hoy la está rompiendo en muchos países y acá sobre todo, que me parece que formó parte de esa generación, saliendo sobre todo de esa época de autoedición. Yo hacía un fanzine llamado Falsa Modestia, también que lo editaba desde Mar del Plata, lo dibujaba, iba a una fotocopiadora, sacaba las copias, le ponía los ganchitos, iba con el bolsito a las comiquerías de Buenos Aires, no sé, la cola de Dolina, dejaba las revistas y la pasaba a retirar. Un laburo muy a pulmón, pero que me sirvió y no sirvió para empezar a obtener comentarios, rebotes, qué pasaba con lo que uno publicaba. Sí, sí, qué era lo que percibía el que leía todo. Sí, y a ver que lo que uno hace, digamos, no termina cuando vos terminas la página, sino que de alguna manera empieza ahí, ¿no? Cuando vos, eso forma parte de una revista, o empieza a ser leído y comentado, y no sé, empieza a tener como una vida propia. Y bueno, ahora se me ocurrió hace unos meses en el bar Orsay de San Telmo en Capital, hice una muestra de mis laburos y quería presentar algo, entonces un poco jugando a las viejas épocas fascineras, hice como esta pequeña revistita para vender ahí y regalar a los amigos y demás. Y bueno, y el chiste de la tapa dibujada también era como ponerle algún plus, ¿no? Para que tenga alguna cosa más individual que la mera impresión. Sí, que de alguna manera cada uno es único también. Porque... Sí, sí. Sí, es como un laburito que me parece divertido hacer, ¿no? Imprimir las tapas, digamos, sin dibujo y tener el espacio para después ponerle algún dibujito arriba. Claro. A la hora de llegar a un medio importante, ¿no? Como lo es Página 12, ¿no? Cuando vos entraste, y también con una figura que ya estaba laburando para el diario, que es Liniers, sí, nada más y nada menos. ¿Cómo fue esa responsabilidad? ¿Cómo lo sentiste el hecho de que, bueno, arranco con Página 12 y se va una persona reconocida, que en este caso es Liniers? Claro, Ricardo Liniers hacía la tira Bonjour en el supleno de Página 12 entre el 99 y el 2001, me parece. Después eso fue recopilado por De la Flor en un libro que se llama Bonjour, justamente. Sí. Después quedó ese espacio vacante, digamos, el espacio de la tira, y fue ocupado por una especie de cuadrado, de infografía, de cosa media experimental, que no era historieta. Y después empezaron a buscar un reemplazo para ocupar ese espacio de tira más formal, más tradicional. Ahí yo me entero por amigos en común y eso, que estaban haciendo como, bueno, recibiendo proyectos. Presentaste el casting. Sí, mando algunas, me acuerdo un sobre con fotocopias de tiras que yo hacía para una revista de Capital de heavy. Tiras casi todas sobre heavy metal, pero tenían que ver con la cosa del rock. Y ahí finalmente me entrevisto con que era el editor del suple, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a hacer la tira con ninguna premisa clara. O sea, no era ni aún sigue siendo. No es una tira de personajes, es una tira que adentro de la misma puede entrar muchas veces cosas de rock, pero la verdad que lo que se me ocurre a mí, tengo como mucha libertad para laburar ahí adentro. El tema básicamente es lo acotado del formato, ¿no? Que tenés un espacio pequeño, que tenés que, donde ya empezás a trabajarse, te viene el final enseguida. ¿Querías llegar a un medio así o no era tu idea en un principio? Sí, uno lo que quiere es, son dos cosas: tener libertad y laburar de esto, ¿no? Que eso es lo más difícil, ¿no? que se den esas dos cosas. Casi es un milagro cuando sucede. Bueno, pero arrancaste en Página 2 y automáticamente, más o menos un año después, arrancás con la revista Fierro. Sí, sí, casi al mismo tiempo. Y después también coincidió con entrar a la revista Genios, ¿no? Que ahí, por supuesto, haciendo una cosa mucho más tranqui. Más naif, sí. Mucho más naif, sin pedofilia, sin zoofilia, sin lesbianismo. No daba el target de la revista. No, ahí medio que mucho no se podía irse al carajo uno, pero también, digo, a nivel laburo, en medio ya que no había que entregar y ya no era joda. Claro. Tenías que tener, ya estabas adentro de estructuras donde tenías que entregar, no te podías, no quiero quedarme durmiendo. Ahí uno empieza a tomar conciencia de lo que implica, si una noche tenés que quedarte despierto, mala suerte. El tema es que habla de tu mala organización. Sí, pero a la revista o al diseñador, a la redacción, le chupa un huevo que vos salgas. El laburo tiene que estar en el tiempo predeterminado, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera esa falta de organización termina siendo tu propia manera de laburar. Lo que hablas con respecto a lo naif y, bueno, tu género, ¿no? Que siempre cuando lo lees te divertís, es bizarro, absurdo, raro en los textos, es una manera, un poco todo lo que vos nos vas contando medio como que está en el reflejo y una característica que tiene ya lo que hace, que lo ves y vos decís, bueno, este es Ala, ¿no? Creo que has logrado eso con el tiempo. Con respecto a cómo te sentís fuera de tu ámbito bizarro, ¿no? O absurdo. Cuando tenés que hacerlo naif, ¿lo hacés por laburo o también te sentís cómodo en ese lugar? No, me gusta laburar para chicos. El año pasado di un taller de humor para chicos. En Genios hice durante un año una historieta para chicos escrita por Carlos Trillo y Eduardo Maicas. Por supuesto, con un parámetro mucho más acotado y con unos límites, claro, que justamente tienen que ver con los límites de la revista, que es mucho más conservadora, para mi gusto demasiado. De hecho, ni siquiera podía dibujar la letra a mano, que lo hago siempre, porque los tipos no tenían como una especie de política de que la tipografía tiene que ser como de máquina. A ver si los chicos no entienden, como muy conservadores, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, era parte del laburo y a mí me interesaba hacerlo bien y era un laburo que estaba bueno mantenerlo. Sí, no deja de ser un desafío también. Sí, pero por ejemplo ahora estoy haciendo, como te contaba recién, una historita para la agencia Telam. Sí. Que ahí, por supuesto, eso que... De eso quería charlar, bueno, justamente. Ahí tengo que hacer algo... Villa Bigote. Que lo pueda leer cualquiera. Warning. Ahí. ¿No? Claro. Entonces ahí no puedo, no sé, hacer un chiste con un tipo que fuma un porro. O con... Ni siquiera sí, hacer o, algo... O que un David Bowie que le sale de la teta a alguien, ponele. O tampoco meter referencias muy que es una referencia a David Lynch. Claro, no. Que, por ejemplo, en el suple no, en la Fierro, sabés que seguramente todos saben de quién se trata. Sí, son niños que los capta el lector de ese producto. Ahí hay que tener cuidado porque tiene que ser el chiste o lo que pasa entendido por varios niveles de público. Claro. ¿No? Porque eso después lo puede vender un diario del interior de Tucumán o un diario con una política más conservadora o lo que sea. Por supuesto. ¿No? Entonces ahí tenés que tratar de hacer lo que te guste a vos, pero que no sea tan hermético, tan críptico con los códigos que uno maneja más o menos siempre. ¿Te limita? Perdón, no. ¿Te limita eso en tu laburo o lo podés manejar? No, es lo pasa que es también... tenés que tener más cosas a tener en cuenta. Entonces, también está bueno como desafío para... digamos, tenés que laburar más porque tenés más cosas a tener en cuenta. Exacto, es decir, bueno, yo soy inteligente, sé lo que hago, pero también sé a dónde lo quiero publicar. Por supuesto, porque si no también entras en la comodidad de si no puedo dibujar pene, no, eso es una boludez, porque claro, si eso quiere decir que no puedes hacer otra cosa y quedas encasillado en una sola cosa, en el chiste de culos y tetas. No, si te interesa otra cosa, bueno, a mí me interesan varias cosas, ¿no? Hacer y varios temas y varios tonos. Claro. En este caso de Telam trato de que tenga un poco de surrealismo, un poco de locura y también que a la vez tenga un anclaje que lo pueda entender mi vieja tranquilamente, ¿no? Sí, una cosa más universal. Sí, desde la información como la disponés, desde tener en cuenta el tamaño de la tipografía, un montón de cosas que tenés que pensar en el lector no especializado. Claro. Hablamos de Telam, hablamos de Genios, hablamos de lugares en los que Gustavo Sala, yo me lo imagino con el chalequito de fuerza, tratando de no manifestarse. Soy pura dulzura. Claro. Pero digo, el lenguaje esencial, el lenguaje de Gustavo Sala es esto. Viejo forro. Dice angosto. Me parece que es la manera en la que te das a conocer a través de este lenguaje. ¿Cómo llegas a construir este lenguaje? porque es complejo, es un lenguaje que es con el dibujo a veces decís un montón de cosas y que no hace falta acotar nada. Y tiene que ver con digamos, hoy te contaba de los 90s, donde no había una posibilidad clara de laburo, era como imposible, uno no prácticamente era una utopía pensar en poder laburar de dibujar, claro, en finales de los 90, ¿no? Entonces, en toda esta época donde uno hacía fanzines y al mismo tiempo el hecho de no tener una cuestión, no haber una cuestión de profesionalización, había mucha libertad, cada uno hacía lo que se le cantaba porque era su propio editor, en sus propios proyectitos individuales. Entonces, ahí realmente era material de autor. Y era como una época donde uno estaba experimentando, probaba cosas, y yo estaba muy copado con dibujos como la época donde explotó Ren y Stimpy y la época donde el Cartoon Network aparecía con Dexter y Así que Superpoderosa, con esa cosa mucho más lisérgica, y la revista Mad, y muchos autores norteamericanos como Robert Crumb y Peter Vague, y que venían como desde un under y una cosa mucho más extrema y más ácida. A lo David Lynch. Sí, pero claro, una cosa donde había escatología, incorrección y experimentación y sátira. Y por supuesto que desde mi falta de dibujo académico, el grotesco te permite acomodar tus falencias formales de dibujo a la deformación y a poder más o menos armar un estilo y que no quedes tan expuesto que no sabes dibujar figura humana, ponele, o perspectiva o una cosa sí, más. Sí, sí, sí. En definitiva, esa falencia por ahí termina siendo tu sello. Porque hoy uno ve un Gustavo Sala y es verdad, lo identificas. A mí lo que me parece interesante es que cada dibujante pueda capitalizar o ser consciente de sus limitaciones y no ir para el lado donde sabes que no da. O sea, sin lugar, si yo quisiera cómodo. Hacer. Sí, digamos, si yo quisiera hacer fantasía heroica o Conan el Bárbaro, sería un fracaso, claramente, porque no sé dibujar o historietas de superhéroes serias. Claro. Comprometidas. Puedo hacer una sátira, ¿no? Puedo hacer una cosa, pero desde lo que me dé el cuero gráficamente, ¿no? Sí. ¿Sentís que has sacado caretas con la forma que tenés vos de llevar adelante las historias a través del dibujo y a través de los textos, ¿no? A una cierta barrera social que siempre existe, de estas cosas no se hablan. Esto sí se habla, esto no. Y bueno, acá claramente cuando vos, cuando leemos algo de Gustavo Sala, te das cuenta de que no hay un límite cuando vos tenés una historieta donde no tenés un lineamiento marcado. No, la verdad que lo que me divierte es un poco es jugar con la corrección que hay, sobre todo en el rock, por ejemplo, ¿no? Estamos acá en una radio rock y ahí sigue habiendo, me parece que, demasiados tabúes. Caretas. Muy boludo. Por ejemplo, hay como una cantidad de íconos músicos intocables. Papo, el Indio, el Flaco, Charlie. Por supuesto, y algunos más, que no admite ningún tipo de mirada que no sea la chupamedia, por ejemplo. Claro. O sea, incluso la prensa rockera, hablábamos recién afuera de aire de la revista Rolling Stone, Los Irrecuptibles, son mucho paculo de los músicos, en la mayoría de los casos es difícil que hagan una crítica mala, no desde la mala leche, sino desde una mirada periodística que puede, digamos, que incluso al músico le puede servir, que haya crítica, que haya miradas no siempre favorables y lameculos, ¿no? Y meterte un poco con eso desde el humor a muchos les parece intolerable. ¿Te encontraste con alguno que te diga, loco, qué estás haciendo? Mira, una vez hice un chiste con Fidel Nadal. Cuando estaba muy copado con Fidel Nadal, la época de Emocionado y International Love, ¿no? Bueno, que salió, que ahí es donde surgió, ¿no? Claro, donde explotó masivamente. Pero ni siquiera le había dado mucha bola a Todos Tus Muertos en su momento. Claro. Pero empecé a escuchar y me estaba como muy copado en ese mes con esos dos discos. Sí. Toca en Abbey Road, lo voy a ver. Y dije, wow, qué diversión, excitación, el tipo prendió fuego. Por supuesto, siempre lo hizo con cuadernito y papel anotando ideas. Ahí me inspira una tira, ¿no? Pero desde el amor y desde la admiración al tipo. Que una boludez con lo que bajo del turbante tenía una especie de hermano escondido, una cosa. Sale la tira, a los tres días recibo un mail de Fidel Nadal. Ah, bueno. No, enojado. Asunto caricatura. Yo pienso, el tipo buena onda. Suspenso. Le gustó. Se copa, ¿no? Pues seguramente. ¿Qué te pasa? No. Si sos guapo, vení y decímelo en la cara. Te metés con mis creencias, con mi religión. Ah, te encaró más. El tipo indignado porque lo había leído como una provocación. Yo le digo, mirá, no, esto es una sátira, pero desde la buena leche. Yo normalmente jodo con músicos, pero esto es justamente... Bueno, sin ir muy lejos, el tema de David Guetta, bueno, también... Ya, antisemita. Al toque, el tipo, bueno, finalmente Fidel, a los dos minutos, cuando vio que no había mala leche y era simplemente una mirada humorística, me dijo, no, la verdad que no pasa nada, todo bien, pensé que era... Estoy tan acostumbrado que me barden que... Por ahí no te conocía, claro, ¿no? No, seguramente. Le habrán reenviado la tira, viste que, no sé, alguno de prensa o a un allegado que, viste que hoy por internet circula todo y no sabés dónde puede terminar cada sí, cosa. Dónde está el... Pero lo que se, muchos fans se ofenden, ¿no? Con justamente él hablaba recién de Charlie García, son como íconos. Intocables, sí. Sí, que... para mí no, nada es intocable, justamente porque lo intocable que es que Dios, el aire es intocable. Por eso, no saben interpretar quizá la parte de humor, la parodia. Pero aún siendo, ponele que yo sea fan de Charlie García, lo que es mierda igual. Sí, porque es el lenguaje, es el estilo. Pero claro, pero no por, creo que tenés mucho material para hacer chistes. Pero no por tirar mierda así gratuitamente, porque no, uno a veces necesitas la maldad y la ironía para construir algo. Además tenés que saber del tipo, justamente, sí, para poder hacer un chiste. Claro, sí. Pesado, porque sí, si no, no llegás a causar gracia en el fan. Sí, con a mí me gusta, o sea, en las tiras, en Bife Angosto, normalmente me siento cómodo con lo que dibujo, porque me siento más o menos que es algo que leí, que miro, que me interesa, claro, y que me parece que me siento activo, ¿no? Hablábamos recién también fuera de aire de la cantidad de bandas que hay ahora para ver, la escena de bandas nuevas. Hay como muchas cosas, sobre todo estando en Buenos Aires, estás como, claro, accesible. Sobreestimulado. Sí, hay una cantidad de información que te liquida el cerebro, ¿no? Y eso termina muchas veces apareciendo en las tiras. Y ¿cómo demás manejas eso? Porque digo, lo decías recién, esto de Bife Angosto, ponente, sí, te lleva a estar completamente informado y de distintas cuestiones, porque podemos encontrar un chiste de Ricardo Darín o de, sí, un rockero o de una cuestión, sí, social que muy fresca. Pero muy... mucha tira te la da la propia realidad. Por ejemplo, viajar en el subte, tenés 60 tiras por viaje, claro, subte, claro, o, claro, ideas todo el tiempo, tipo, es como vos mirás acá mismo, bueno, el operador, el muffin extraterrestre, siempre hay ideas. Ya va a salir el muffin extraterrestre, un muffin con un color verdoso casi fluorescente que acá viene Fabio Serpa y se lo lleva para analizar. Sí, sí, o no llega ni a analizar. Yo estoy temiendo que hoy me empiece a salir del estómago una especie de mutación genética, claro, porque no sé qué tenía ese muffin, que estaba muy rico, pero no sé. Yo traté de que salieran lo más feos posible, porque era yo quería generar eso. Bien, perfecto, acá el invitado se lleva para el recuerdo del estómago. Sin embargo, vos, claro, tenés de naranja para combinar con los muffins transgénicos. Pero me parece que no es que yo me hablando del rock, ponerle, me gusta leer las revistas y me interesa escuchar bandas nuevas y porque me interesa, porque me gusta, ¿no? Es lo que, no es que lo hago como laburo. Pero después que eso, porque también lo que hago en la revista Barcelona, que tiene como una cosa más ácida, no sé, desde los tipos que duermen en la calle, los carteles de los tipos con en los edificios, de tipos así con unos abdominales imposibles, todo lo que te propone la ciudad, caminándola. Ya de por sí es muy bizarro. Y también a mí lo que me interesa es usar lo que la ciudad te caga, la ciudad te garcha permanentemente. Usar eso para tu trabajo. ¿De dónde? Sí, como motor de inspiración. Sí, ya que te tenés que pasarla mal, bueno, por lo menos que me sirva para rematar un chiste. ¿Cuál fue tu influencia para tomar este camino? ¿La recordás? ¿La tenés? No, hay una cantidad de cosas que van pasando. Comentabas algo de Robert Crumb también, Peter Weir, claro, el Comic Under. Sí, yo, bueno... cuando esto debe venir de chico, me imagino. Sí, nunca me interesó el deporte, por ejemplo. Claro. Jamás, no me chupo un buen mundial, Argentina, Brasil, no sé ni quién es. No, la verdad que no, es un tema que ni siquiera me disguste, me es indiferente, ¿no? Y siempre con las historietas de pequeño, con los clásicos, Mortadelo y Filemón de España, Patorucito, Hijitus, las revistas apaisadas, Afanancio, Capicúa, todo ese material. Hasta que aparece Fierro y bueno, ahí aparecen un montón de autores y ya aparece como lo que es la historieta para adultos y un montón de cosas. Y cuando aparece Crumb, que es como el gran genio de la historieta satírica o incorrecta o poco ortodoxa, extrema, desde lo político, desde lo, no sé, meterse contra las instituciones, con el sexo, con y aparte es un dibujante increíble. Yo siempre recomiendo el documental Crumb, ¿no? Que es el apellido de este dibujante, que hoy es un tipo que es una leyenda, que sigue activo, no tanto como antes, pero es un tipo que es una especie de que influyó a varias generaciones. Bueno, conocer el trabajo de este tipo, de otros, ¿no?, que explotaron en Estados Unidos a finales de los 60s, contemporáneos a la explosión de Woodstock, de Janis Joplin, Zeppelin, como una cosa donde había psicodelia y locura por todos lados. Bueno, eso fue muy influyente también, ¿no?, para irse, para... Te daba, digamos, eso te daba la pauta de que en una página de historieta podías hacer cualquier cosa. Experimentar, laburar con cualquier estilo, que era, no había límites. O sea, tu propio talento es el límite. Claro. Pero a su vez elegís para plasmar tu arte algo que es muy acotado, que es la viñeta, una secuencia de 5 cuadritos donde vos tenés que arrancar a contar algo y definirlo. Y eso tiene una, que ver, una síntesis suprema. Eso tiene que ver con el amor a la tira también y a la cosa de que es algo que lo empezás y lo terminás. Me cuesta mantener proyectos largos que tengas que dedicarles tiempo y estarles encima, ¿no? Pero por más que te cueste, ¿tenés en mente algún proyecto así largo? Pero me cuesta mucho, digamos. ¿Te aburre? No, es una forma de laburar que como improviso mucho y me cuesta como plantear, viste que, no sé, hay los dibujantes profesionales, entre comillas, que planifican todo, tienen como su, no sé, su boceto de un libro de 80 páginas, todo calculado, ya saben cómo va, cuántas páginas va a tener, cómo va a ser encuadrada cada viñeta. Ese no soy yo. Y yo no puedo laburar así, de ninguna manera. De hecho, cuando hago, por ejemplo, el proyecto que estoy haciendo ahora para Telam, que es una serie Villavigote, que son es un universo que tiene los mismos personajes, que tiene como una especie de tono gráfico de ciudad. Se supone que vos eso lo tenés que ir como definido de antemano. Yo medio que le voy buscando el tono mientras lo voy haciendo. Y a medida que lo vas haciendo vas encontrando qué es Villavigote. Claro, pero me cuesta tenerlo todo previamente calculado. Claro. ¿No? Ya necesito estar haciéndolo. Si todo lo que no sea de resuelto en 5 viñetas para vos es una eternidad. De hecho, mucho de lo que hago en Fierro, que a veces son historietas de 2 páginas, por son historietas cortas, pero que no es una tira. Arranco ya con la idea con la premisa. Claro. No sé, se cae un elefante arriba de un geriátrico, mata a 60 viejos y un viejo se había tragado una muffin. No sé, y ahí no sé cómo carajo sigue. Claro. Pero no puedo, necesito ya empezar a laburar. Claro. ¿Te acordás de todo lo que hiciste? No. No, desgraciadamente, porque a veces se te ocurre algo, en realidad te estás acordando de lo que hiciste hace 10 años. Claro. No, para esta tira me parece que ya la hice, pero se... ¿Te ha puesto en evidencia a alguien que de decirte, che, mirá, esta tira es igual a esta otra? Sí, no tengo, aparte tengo una, no, justamente tengo una desprolijidad en cuanto al laburo, no tengo un archivo claro de todas las cosas. Para hacer acopio. Debería tenerlo, sí, para que esté todo organizado. Organizado en un fichero que tenga muffin transgénico. Ponele, ve las carpetitas en tu computadora, por época, por... Archivado. Sí, tengo un gran quilombo, la verdad. ¿Y jugaste alguna vez con la idea de salir un poco del género de humor? Sí, pero me fue mal. ¿Cuál fue tu experiencia? No, digo, por ejemplo, en Fierro, hace un año y pico, me acuerdo que quise hacer algo con una pretensión seria, ¿no? Era un tipo que lo deja la novia, pero tratando de que no hace chiste, que sea más depresiva la estética. ¿Era como la pistola? No, un tipo... La pistola desnuda, no sé de qué pistola. No, me acordaba un tipo también que se iba a suicidar y que era dramático. No, en este caso... No sé si le acabo de decir, pero un tipo que lo deja la novia, entonces va a casa de los padres, lo dejan los padres, y va al auto, lo deja el auto, y va a agarrar, lo dejan los brazos, lo dejan los pies, lo deja su voz, no puede hablar, lo deja el pensamiento, y termina una especie de cosas de experimento medio filosófico, pero terminó quedando ni serio ni gracioso, porque había entonces quedó una cosa que no se entendía, si era una ironía, si era... ¿Qué carajo era? Entonces eso fue fallido, por ejemplo. Me quise hacer el no gracioso y terminó como algo, ni una cosa ni la otra. Claro. Entonces hay cosas que, ahí por supuesto tenía que ver con esto de ir probando sobre la marcha, ¿no? Justamente como en el caso de la Fierro, también paginados, se tenían mucha libertad, son espacios que vos podés estar probando sobre la marcha, ¿no? Claro. Entonces a veces hay cosas fallidas, hay cosas que salen de pedo mejor, peor. Ya tenés 40, ¿no? Sí. ¿Podemos decir que vivís de lo que te gusta? Sí, vivo de lo que me gusta, arañando, pero feliz, sí. Es que es prácticamente milagroso que suceda. Considerando hoy también, bueno, no quiero ponerme a hablar de la situación del país, ¿no? Sí. Ni hablar de un tema político en sí, pero todos somos conscientes de la situación del país, que no es nada fácil para los pibes que son profesionales, que están llegando a los 30 años, que tienen, que viven de su profesión, que están planteándose vivir de algo como lo que haces vos. Y hoy alguien que vive de lo que le gusta, y que hace muy buenos laburos, reconocidos, que lo reconocen en otros países, puede llegar a ser una influencia. ¿Sentís un poco eso? De decir, ¿puedo con mi arte influenciar a los demás y decirles, bueno, sigan en esto, que se puede? No, no lo siento. Lo que yo me siento justamente al revés. Yo siento que estoy aprendiendo y siendo influenciado. Yo me siento completamente influenciable por... O sea, hoy hablamos de Robert Crumb, un tipo que en su momento lo cubrís y te convertís en un fan hasta niveles de que tenés que despegarte, porque si no terminás haciendo lo mismo pero mal hecho. Pero ahí está, ahí está la diferencia generacional que yo que te quiero mostrar. Digamos, a veces es un peligro, como los músicos que se ocupan mucho con un artista y termina haciendo lo mismo pero choto. Claro. ¿No? Entonces, por eso siempre conviene mirar mucho para tener de última muchas influencias y que salga algo que... No sé, sí, no más demasiado... heterogéneo por sí, ahí. Y que aparezcan tus elementos propios desde algún lado. Pero no sé, no te quería desacomodar tampoco. Pero lo que me interesa es tratar de justamente lo que hablábamos recién, de no quedar pegado a una cosa, de que tu laburo evolucione, crezca, aparezcan nuevas ideas y nuevos proyectos. Y aparte no me gusta mucho lo que hago, muy pocas cosas de lo que estoy produciendo me quedo contento. Claro. Entonces no es que me amo lo que hago. Con respecto a eso, ¿sentiste alguna vez en algún lugar no digo vergüenza, pero digo este que va no, a pensar, vergüenza digámoslo. Ponele vergüenza de que el que está mirando, bueno, no sé, tipo, vamos a poner la situación. Va pasando la página diciendo, uy, ahí viene el chiste de... Reinado, hotel Sheraton, sí. Traje y cartón, ¿no? No, pero por ejemplo... La historieta de sala en la mano. Firma de Feria del Libro. Claro. ¿No? Como, por ejemplo, en el stand de ediciones de La Flor, que entre otros títulos tiene, no sé si le suena a Mafalda, por ejemplo, que sí, es más o menos conocida, bueno. Los libros de Maitena, de Fontana Rosa, los libros de... Perdón la palabra, pero de Gaturro, de Nick, ¿no? Perdón que, bueno, lo tengo que nombrar. Seguramente alguno tiene un accidente del otro lado. Sí. Pero, entonces, digamos, está muy identificada con títulos para toda la familia. Entonces, lo mío, claramente, no es para chicos, sobre todo los libros de Bife Angosto, que los edita de La Flor. No, nene, deja eso. Entonces, por ahí está claro, estás en la Feria del Libro, en el stand firmando, ¿no? Y viene por ahí el papá, y el chiquito agarra, que eso, por ahí la tapa le llama la atención, es un elefante con el orto abierto. Y lo mira, flores, todo. Claro, viste, y el nene, ve, no sé, que hay unas situaciones medio escabrosas, y viste, se le abren los ojos, y el papá le dice, no, sacalo, viste, o por ahí lo compra... Y pensando dice, que era no, o por ahí me tocó firmarle a un no, es para mi hijo, se llama Nahuel y el chabón, el nene tiene 8 años. No. Y yo digo, ¿estás segura? Ahí la firma tiene que decir, lo vas a entender cuando sea grande. Claro, yo no, pero por ahí a veces pasa que el chabón es, no sé, es un padre de 40 años progre, buena onda, y no se asusta porque el hijo vea pitos o chistes e inconvenientes. Entonces uno por ahí ya se adelanta a digo, pero sí me ha pasado muy pocas veces que por ahí compran un libro mío pensando que era más para chicos y lo vengan a devolver. No, esto para mi pibe no es. Y te lo devuelvan y por supuesto el editor, sí señor, no, viste, pensando que por eso lo voy a comprar para él, no para el hijo. Claro. Yo por eso en casi todas las tapas de los libros le pongo un chiste, esto para adultos, justamente para que... Atajarte. Sí, para atajarte y para avisar. Claro. O sea, me parece que está bien, sí, que, sí, que haya una leyenda que aclare. Si vos agarrás en una librería, que diga, ojo, veo con un chiste, pero que esto no es para chicos. ¿No? Porque puede haber una confusión. ¿Y a la radio cómo llegás? Porque Gustavo tiene un programa en radio que se llama Soy tu padre. De paso repasamos que estamos con Gustavo Sala, claro, en radio nuestro estudio. Gran humorista gráfico argentino. Bueno, la radio es todo lo contrario al dibujo. Por eso mismo. Está pasando mientras lo haces, no tenés la imagen... O sea, es como exactamente lo contrario desde lo formal, desde lo espacial, desde todo, ¿no? Estás como creando mientras improvisás, estás todo el tiempo, tenés que ir corriéndole a tu cerebro. Es muy groso, ¿eh? También. Y a mí como me divierte improvisar y me gusta también salir del estancamiento del dibujo, que tenés que estar horas y te trabas con una página. Y a veces te malacostumbras a que tenés tiempo y viste, estás lo que te decía, y estás siempre, bueno, lo tengo que tener el miércoles y luego el martes a la noche. Claro, claro. Acá tenés que estar, tenés de 2 a 4 y estás con todos los sentidos ahí. Y sabés que estás a una hora y sabés que tenés que hacer las cosas en los tiempos que están acotados. Y bueno, y más teniendo ahora el programa este que vos decís, Soy tu padre, que lo hacemos en una radio online en Capital, en cicloperradio.com, todos los domingos a las 11 de la noche. nos divertimos y también es un espacio donde hablamos de lo que nos gusta, de música, de historieta, de cine, hacemos improvisaciones varias y nos divertimos. Me parece que es como un recreo. Un ejercicio de relajación. Sí, es como una diversión, como el que va a jugar al papi con los amigos, que sale de la rutina de su laburo, ¿no? Es como un lugar como de salvajismo en el aire, que es como salir de estar todo el puto día sentado con el culo en la silla. Sí, encorvado dibujando. Con el plumín en la mano. Claro. Sí. Igual tenés una relación bastante fuerte con el tema de la música. O sea, ahora estás con los Dentistas Tristes y ya has pasado por otras dos bandas también. ¿Cómo es ese? Y esto es para... ¿Es un hobby o...? Sí, qué sé yo, supongo que sí, de ninguna manera soy músico ni nada, me hago el músico, me hago el conductor de radio, me hago todo lo que hago. Pero con los Dentistas vamos a estar tocando en La Plata justamente el día viernes, en un lugar nuevo que se llama C'est la Vie, abriendo el show de un grande que se llama Shaman, que es uno de los mejores músicos de la escena actual, sobre todo de bandas platenses, Shaman y Los Hombres en Llamas, un verdadero genio oculto para las grandes cadenas o para los grandes sellos, que prácticamente no existen. Pero sí, es como también, es hacer cosas que sucedan en el momento. Claro. ¿No? También con el proyecto de los Dentistas Tristes improvisamos canciones y también es como un ejercicio de que no, ahí tenés que pelar y pelar. Sí, es esa presión de no poder postergar la hora de la entrega. Sí, y con la vergüenza de estar poniéndote vos ahí. Claro, ya no es un personaje gráfico. Sí, y ya no es una entrevista tampoco. No, o sea, no es que podés hablar solamente... Porque en el dibujo y aún en la radio, vos tenés la impunidad y la tranquilidad que vos estás acá, vos podés mandarle fruta a cualquiera y estás... Digamos, te ven el operador y que viene a hablar de cómic, o la cámara que tenemos ahí. Porque esto es Vortex. Claro, pero digo, no estás siendo accesible a una gente que te pueda pegar automáticamente. Claro. Claro. No podés recibir un tomate en la cabeza. No claro, podés. Claro, la no clásica podés. De cómic sería el tomatazo. No podés. Sí, podés recibirlos en un escenario. Claro. Ahí sí, el tipo que te va a ver puede pegarte, puede escupirte, o lo que sea. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque digo, a veces una cuestión del artista gráfico es esconderse, psicológica, ¿no? Sí. Digo, es esconderse atrás de su obra y vos te estás poniendo en el desafío de decir, bueno, también me la banco acá. Sí, pero me da bastante pánico, te digo. O sea, claro, me imagino. Con el gran amigo Pablo Vasco hicimos unas funciones afeitándose en Alemania, que fueron unos experimentos teatrales en la bodega del Auditorium, en la Mula Plateada. Hicimos una especie de recorrido marplatense por algunos espacios donde nosotros nos hacíamos los actores, nos hacíamos los directores, nos hacíamos todo lo que no éramos arriba del escenario, donde hacíamos la escenografía, la dirección, el guión, los afiches, la puesta, todo, sin tener ningún recurso ni elemento de teatro formal. Claro. Aún en esas condiciones de berretaje absoluto, hicimos una especie de micro éxito para nuestros parámetros que se nos fue de las manos y justamente nos desbordó y no lo pudimos hacer más porque había que dedicarle tiempo, continuidad, ensayo. Y cuando vos no sos actor, en un momento no tenés recursos para sostener una cosa que tenés que dedicarle tiempo. Pero cuando teníamos que subir, o por lo menos yo tenía que subir al escenario, tenía como un absoluto terror. No la pasaba bien. Claro. Sobre todo porque ahí estás encima de cuando se trata de humor. Porque se supone que vos tenés que hacer reír al exacto, tenés un compromiso. Mucha responsabilidad. Y ahí, porque digo, por ahí, con lo gráfico pasa que, bueno, si no quieren, no se rían, yo no me voy a enterar. Claro, la tira pero tiene. Estos están acá en tu cara. Por supuesto, la tira tiene la tiranía o el humor en vivo en cualquiera, cualquiera de las situaciones. Tiene como la tiranía del remate, que tiene pa, pu, pu, pa, pa. Risa. Y si vos te pa, pu, pip. Y se pinchó. Y está tibio, chao. Y la gente se va con lo último. Por más que el desarrollo haya sido interesante o haya tenido algunos hallazgos. Siempre lo último es como una película. Y a veces por ahí te quedas. Viene. Y si el final es una cagada, la película termina siendo una cagada por ahí. Sí, tal cual. Gustavo, ¿hasta cuándo te quedas en Mar del Plata? Hasta mañana. Ya terminás lo que viniste a hacer y te. Sí, vengo bastante seguido. Te decía que el viernes monto una pequeña muestra en este lugar platense que voy a estar también con el proyecto de música, pero montando una muestra de originales de tiras. En agosto solamente haga algo aquí en Mar del Plata. Estoy viendo algún lugar bonito que tenga las condiciones para hacer una presentación de libros, mostrar los trabajos, los originales, como unos encuentros que están piolas acerca de tanto. para justamente para a veces la historieta o los dibujos se ven impresos en los libros o en las revistas, pero ver el original, el dibujo en vivo, ¿no? con los errores, el lápiz, y me parece que es interesante para ver sobre o ver ambas situaciones, ¿no? Sí, sí. El original y lo publicado. ¿En mañana dónde es que estás? Es el viernes en un lugar llamado Celaví. ¿Estoy con qué es jueves? En La Plata. No, hoy es miércoles del 2028. Estamos en la ciudad Mar del Plata. Te creo, de eso. Comiendo unos muffins alérgicos espectaculares. No, esto va a ser en un espacio que se llama Celaví, una especie de casa cultural, uh-huh. así tengo entendido, en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Viernes 12 de julio. Gustavo, una más. ¿Qué consejo le das a los que hoy en Mar del Plata, como marplatense, sí. eyectado hacia la gran ciudad? Eyectado me sonó a eyaculado. Bueno, como que, y ahí va Gustavo Sala. ¿Qué consejo le das a los que por ahí se dedican a la cuestión artística? Y que para mí el desafío máximo es tratar de lograr tu propio estilo. Uh-huh. O tratar de despegarse de alguna manera en lo posible siendo bueno o teniendo alguna cosa distintiva sí. de todo el océano de autores que hay, de humoristas, de dibujantes, uh-huh. de historietistas, de lo que sea que vos hagas, ¿no? Sobre todo con el ciberespacio y la cantidad de Facebooks y blogs y cosas increíbles que hay de dibujantes y de historietistas por todos lados, increíble, ya no hace falta ver revistas en papel. Entras a navegar y ves laburos alucinantes de chabones que están acá, viven a dos cuadras, ¿viste? El tema es justamente si vos querés que eso se convierta en tu laburo y en tu forma de vida. Después me parece que es constancia y lo que te decía hoy, de tratar de no querer hacer lo que no te da el cuero, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo emblemático Peanuts, la tira de Snoopy. Uh-huh. Uf. Que para mí es como la síntesis máxima entre calidad estética, guión, clímax, de lo que puede ser una tira cómica, sí. una historietita. El tipo durante 50 años hizo con un dibujo recontra minimalista, blanco y negro, con una línea casi insegura. Sí, y un pajarito ahí. Pero para mí es una maravilla absoluta de un fenómeno, de algo completamente personal, con depresivo, mala onda, oscuro, y a la vez una franquicia global. Claro. Claro. ¿Viste? Es como un milagro que eso haya sido una cosa de marketing gigante y lo lees y vos lees. Ahora hay un libro que también recomiendo, que está en las librerías, acá en Mar del Plata lo vi, que se llama Carlitos, que es una recopilación, tapa blanca, es compra obligatoria. Sí, sí. Porque te digo que... Escuché la misma recomendación. Bueno, vos lees una tira de Snoopy, y Snoopy lo ves en la billetera de las chicas, pero leerte, no sé, ahí hay una recorrida por 50 años de Snoopy, y la verdad que es jodida. Sí, no, la recomendación que escuché también venía por el lado de decir que a Carlitos lo ves salteado en Snoopy. Claro. Y de repente hay una manera más fácil de hacer el hilo conductor de Carlitos. Sí, pero lo que hizo el tipo es justamente con un estilo, o cuando arrancó Kino también, que tenía como un estilo o una capacidad bastante limitada de dibujo. Y aprovechó eso. Caritas que al principio las calcaba, ¿no? Pero no quiso hacer el dibujo virtuoso. No, claro. Porque terminó siendo mucho más expresivo y más separándose de todos los demás. Sí, más singular. Con esa incapacidad, te diría. Entonces me parece que la aposta hoy es aprovechar las discapacidades o las faltas de virtuosismo, en el caso de que las haya, cuanto uno mejor, más herramientas tenga, mejor, por supuesto. Y después tratar de hacer algo y de contar, en historietas se trata de contar algo, ¿no? Yo me cuesta dibujar si no estoy pensando en función de algo, ¿no? Dibujar por dibujar. Claro. ¿De dónde sale tu primera idea para arrancar un laburo? Ya hablamos de toda la inspiración, ¿no? De todo, pero decís, arranco por esto. Y... ¿O lo tercerizás esa parte? No, temas, por ejemplo... Acá, si te tendría que ocurrir una historia ahora, por ejemplo, de algo... No, tiene que ver, por ejemplo, a veces tenés libertad total, a veces hay como un tono, por ejemplo, en el caso de Biffy Angosto, muchas veces tiene que ver con cosas con estereotipos del rock, de los músicos. En el caso de Telam, estábamos diciendo que tiene que ver con un universo más familiar, entre comillas. Claro. Ya sabes dónde moverte. Claro, pero ahora, por ejemplo, cada mes proponen un tema. Ah, mira. Entonces, por ejemplo, este mes es la amistad por el Día del Amigo, el mes pasado fue los medios de comunicación. Sí. Entonces ya te ponen para pensar a partir de algo concreto. ¿Y eso es contraproducente o te ayuda en cierta manera? Y a veces puede llegar a ser medio puede llegar a acotarte temáticamente, porque a veces me quiero ir para otro lado, pero también quiero, por lo menos al principio, respetar la consigna. O también puede ser súper positivo, porque te ahorra bastante. Sí, es verdad. En este caso ya pienso estereotipos con cosas de los amigos, con lugares comunes de la amistad, joder con, no sé, mi mejor amigo del hombre, un montón de cosas donde te puedes agarrar para dar las vueltas, claro, para jugar con eso, ¿no? Que es lo que estaba haciendo recién en la mesita de la radio. Pero, así que hay muchas maneras. O que te decía, vas en el subte y ves algo y decís, esto es una tira. Claro. O esto es material para... Sí, y creo que la gente donde se ve identificada con un lugar común es donde más lo disfruta. Vos vas leyendo y te ves identificado con una situación en particular y decís, wow, este tipo, ¿cómo se le ocurrió graficar esto? Es como mirás la, me pasa como mirás la realidad. Este micrófono que parece una especie de, no sé, de cabeza de nano gigante, de ¡qué suave! Bueno, digamos, todo es material de algo. Todo puede ser guionizable, todo puede ser usable para una historita, un guión, una cosa. Pero tus tiras, que tienen mucha temática de acá, Argenta, sí, ¿pensás que pueden funcionar afuera de alguna manera o que haces muchas referencias locales? Mira, ahora estoy de una editorial en Francia, va a salir un libro que seguramente salga el año que viene, y por supuesto, todas las tiras que hablen de Lisandro Aristimuño, de Charly García, de Lo Redondo, de... que dependan de que vos conozcas a los músicos, por supuesto que las dejamos afuera. Claro. Ahora, si una tira habla de Richard Coleman o de Cerati o de Calamaro, entra. Pero no, claro, pero que hable de un músico que si no conoces quién es, igual funciona. Ahí funciona, pero el tema es que si necesitas el código para saber de quién se trata y si no lo tenés, no funciona, por supuesto que no. Pero lo mismo que muchas de las tiras que publiqué en España también, las que tienen muchas referencias locales, si hago un chiste con jijiji, ¿qué carajo es jijiji en España? Acá sabemos que es una especie de himno de Los Redondos, el poco más grande, claro, del mundo, no tenés que aclararlo. Pero también tiene que ver con la información, sí, que hace la en cada locación. País. Sí, temas más universales. Yo lo pienso, digamos, siempre lo digamos, para mí lo pienso en argentino, ¿no? Me muevo muchas de las tiras que publiqué también en una revista española muy importante el jueves, que hablan de Chabón, con cosas de la calle, y Aguante, vos me decías, ¿qué carajo es Aguante? O, claro, ¿viste? Claro, la jerga a veces tenés que... A un dibujante español hace mucho le mandé un librito con una tira, un ricotero que remataba siempre Aguante Los Redondos. Y para nosotros Aguante Los Redondos, Aguante es una cosa que ya está, no tenemos que explicarla. Claro. Nos parece muy natural. El tipo no entendía pero nada. El tipo me decía, ¿pero qué carajo es Aguante? O sea, no me decía qué carajo, pero ¿qué coño es Aguante Los Redondos? Porque no sabía ni lo que era Los Redondos ni lo que era Aguante. Era como acá te dijera, no sé, Raspete la Gadorfa. Esa cosa, ¿qué carajo? Claro. Pero jugás con eso también de... ese doble sentido que por ahí no se entiende, con alguna expresión desconocida al lenguaje que le estás escribiendo, de ahí sí puede venir el absurdo de combinar de ciertas formas de expresarse. También, a veces vos puedes hacer una cosa grotesca. A mí me interesa que en la tira pase algo, que tenga una gracia, que tenga un tema, y después le ponemos un poco surrealismo, lo que sea. Y si no puedes hacer una tira o que sea arbitrariamente o caprichosamente psicodélica, sin ningún tipo de sentido. ¿Y te gustaría hacer algo así relacionado a algo que no tenga nada que ver con nadie, que sea pura y exclusivamente tuyo y que tenga una importante tirada? Sí. No entendí la pregunta mucho. Mira, te contesto algún proyecto más personal. De claro, vos decís que un superhéroe es Ala. No, claro, no, lo que sí. Algo tuyo, ¿no? Ninguna. O sí, sea, con ningún lineamiento ni nada por el estilo. Bueno, lo que pasa es que en página 12 tiene bastante libertad. Claro. Notaba también que. Quizás en Fierro lo que haga es lo que más se parece a lo que vos decís. Como una cosa, como un terreno absolutamente experimental donde vos podés probar cosas. Yo en Fierro, donde los últimos desde el 2006 a hoy, he hecho tiras. He hecho series de, no sé, tipo sagas de 10 números y después me caso y hago otra cosa. Y voy siempre probando porque me canso, no puedo mantener durante mucho tiempo una misma historia o un mismo tema. Claro. Y voy probando en la que va a salir el próximo mes. Hice una especie de experimento también que va con text, no sé, cosas que se me ocurren y las desarrollo ahí. Es como un lugar ideal para ver qué pasa. Para manifestar. Por eso tampoco, ¿no? Por ahí no sentís esa necesidad de desarrollar esto que te decía Marcos, de hacer una cosa sin lineamientos. Lo que me gustaría hacer, que no tengo, hablábamos de los formatos breves, eso es hacer un libro de una historia larga, pensada no para un medio, bueno, esto lo tengo que entregar para tal, claro, revista, sino completamente personal, pensado en un libro, pensando en un proyecto, sin un editor, claro, como una cosa sí, indie. Para publicarlo en algún momento, claro, de alguna manera y que lo hacen por un capricho personal, claro, ¿no? Con tus propios tiempos. Claro. Eso lo tengo que buscar la manera y de empezar a hacerlo, seguramente. Y de poder sostenerlo en el tiempo. Sí, seguramente improvisar, pero poner a hacer una historita de 120 páginas. Claro. Donde empiece, desconoce, con un tigre que de pronto se ducha, se le caen las rayas, y las rayas, no sé, con alguna boludez, y que eso termine con una invasión extraterrestre a Mar del Plata, o sea, a Mar del Plata. Que renazca Ángel Roy y los lobos marinos se conviertan en ricoteros y no sé, huevadas diferentes que formen algún tipo de historia que seguramente va a ser una cosa que no tenga ningún sentido, como siempre. Lo bueno creo que debe tener esto es de trabajar con tanta libertad pegado a tu imaginación, ¿no? De poder llevar a la realidad algo que es tan intangible como es imaginar y poder leerlo. De un momento para otro decir, bueno, esto se le ocurrió a este tipo, yo lo leo y cuando vos lo pensaste antes no existía. Y una sí, vez... está bueno. A veces cuando sale, por ejemplo, y lo que te decía hoy, a veces tenés que mandar y tenés una idea y bueno, tenés que mandar y a veces sale y bueno, por ello te quedaste tan contento. Y a veces cuando decís, puta, me gustó, te sentís como realizado y pasa esto que vos decís, vamos, como gol. Ahí está. Claro. Que pasa una de cada 20, pero bueno, la gente a veces nunca coincide. Te dice una cosa que a uno le parece una cagada, después te dicen, che, qué bueno, o al revés. Después la gente lo interpreta como el lector hace su propio análisis. Gustavo, ¿tenés fecha para algún libro compilado con lo que hay en Rolling Stone? ¿O no sí, lo que vamos a hacer, lo que sale en Rolling Stone, que es lo que no importa hasta acá, claro, que son las viñetas que hago o que hacía, todavía no sé qué va a pasar, pero el libro está casi terminado, lo va a sacar la gente de Moebius Editora, una editorial con la que ya saqué Bola Triste en el 2009. Sí. Tiene que salir para como mucho 2 o 3 meses, pero va a salir este año, porque el libro está terminado, me falta definir la tapa y poco más. Sí. Y ahora salió hace 2 meses el último, justamente Bife Angosto 3. Que... Ah, lo traje. Sí, lo he traído acá para... Ese es el 3. Claro, ya salió el 3, que me dijeron que se consiga Cámara de Plata, así que... Sí, lo hemos traído acá para... Bueno, un abrazo para el gran Claudio Herrera, de Rayos y Centellas, emblema local, ícono universal, que milagrosamente más de 2 décadas... aportando maravillas gráficas. Yo empecé, el primer tipo que me publicó una historieta fue Claudio Herrera. Yo tendría 14 años. En la capital, me dice mi vieja, salió una visita de un tipo de la escuela Malarro que está haciendo una revista Flit, un fanzine, y que busca dibujantes. Lo llamo, me junto con él en el centro, le muestro unos dibujos que hacía, con pretensión de hacer algo más serio, ¿no? Más así filosófico. Sí. Y mis primeros laburos fueron con Claudio. Muy bien. Bueno, así mira, que para que te volver al origen. Todo queda en familia. Fue mi padrino, mi tutor, no sé. Me daba la teta. Bueno, iremos a ver la cantidad de material que nos manda todas las semanas, así que nosotros también le mandamos. Excelente, lo voy a ir a visitar hoy o mañana. Claudio, un beso a para controlar vos. ¿Cuántos ejemplares? No, pero aparte voy y siempre me llevo algo porque es alucinante. Es un lugar, la verdad, que es muy piola y aparte atendido por gente que ama. Y que sabe, no es un tipo que pone, y bueno, flaco, no sé, no tengo ni idea, llévate lo que quieras. Sí. Me había quedado una pregunta con respecto al tintero con esto que decís, de que vas y llevas. Historietista, Gustavo Sala, ¿lee actualmente historietas? Sí, por supuesto. ¿Y qué cosa es lo que te gusta? Bueno, la Fierro la compro siempre, no por formar parte de la revista, sino porque siempre me parece que hay un buen promedio entre lo que vale y lo que tiene, ¿no? Sí. El contenido. Después hay, por ejemplo, está el sello Llanto de Mudo, ¿no? De Córdoba, que tiene distribución por todo el país, que está sacando cosas muy buenas como el libro, los libros de Diego Parés, de Ariel López B, Vitamina Potencia de Mosquito y Reggiani. Hay como historieta de autor nueva, ¿no? Independiente, muy piola, editado por editoriales como Locorrabia, Llanto de Mudo, como te decía. La editorial del propio Liniers está sacando cosas muy buenas de autores más experimentales, Power Paola, bueno, muchas cosas más herméticas o más personales, ¿no? Que las edita gente con un paladar más fino, ponele. Pero sí, me gusta estar atento a todo lo que sale. Y hoy hay muy buen material argentino, pero tenés que tener un poco de curiosidad. Hay que ir rastreando, claro. Sí, hay que rastrearlo y te aseguro que hay cosas buenísimas. Gustavo, te agradecemos muchísimo la visita a Vorterix Mar del Plata. A ustedes, amigos de Vorterix. Que además somos consumidores de todo tu material y porque siempre también Germán nos trae lo grande último. Grande Germán. Así que bueno, te agradecemos de verdad y bueno, lo mejor para este año y para lo que sigue. Seguimos en Vortex en vivo radio para todo el país. Gracias, totales, nos vamos. Chau, chau. No hace falta decir más nada. Bueno, los invitamos a Rayos y Centellas, que está en San Martín 2365, el local número 12, y el Facebook es Rayos y Centellas Comics, y el blog Rayos y Centellas News.blogspot.com. Estuvo con nosotros el gran Gustavo Sala. ¿Un mate más? ¿Cómo que no? Por supuesto.